descubrí el mañana. Siempre la realidad me engaña, siempre cambia su parecer. Mi vida siempre fue un cuadro, nunca pintada por Picasso. Por suerte y siempre lo escribo para encontrar un sentido. Pero tal vez ya se fue, pero tal vez ya se ausentó. Dijo está loco y se rajó, dijo está vivo y se las tomó. Yeah, yeah, hey. Siempre soñé con amar, siempre sentí que sentía, siempre imaginé que volaba, siempre soñé que soñaba. Siempre muerto, estoy vivo. Siempre ausente, aquí estoy presente. Siempre en la noche, me vuelvo al día. Y con mi sueño, cambia mi vida. Siempre pensé que pensaba, siempre hablé y chamullaba. Siempre miré que miraba, y nunca pude ver mi mirada. Pero tal vez ya se fue, pero tal vez ya se ausentó. Dijo está loco y se rajó, dijo está vivo y se las tomó. Yeah, yeah. Siempre hablé y chamullaba, siempre miré que miraba, y nunca pude ver mi mirada. Siempre muerto, estoy vivo. Siempre ausente, aquí estoy presente. Siempre en la noche, me vuelvo al día. Y con mi sueño, que cambia mi vida. Siempre ausente, aquí estoy presente.